tenemos que ir pensando un poquito más adelante, ¿eh? Acá en lo inmediato, en lo próximo, fin de semana, sábado 12, puntualmente, nuevo encuentro de Newcon Social, el quinto, si llevamos así un programa, un ordenamiento, que se va a llevar a cabo aquí en Santa Rosa, ¿eh? En el Marcelino Catrón, en el Colegio Marcelino Catrón. Dentro de los equipos, ya les voy a contar quiénes son los que vienen, porque hay muchos que se van a estar presentando en distintas categorías, 40, 50, 70, por ejemplo. Vendrá y tendrá la visita el fin de semana de Pehuajó. Viene Pehuajó Newcom para estar presente también en el fin de semana, y es muy bueno que también de la provincia de Buenos Aires estén aquí en la ciudad capital. Juan Carlos Salazar, el técnico, el entrenador, el profe, o como lo llamen, porque debe tener varios calificativos ahí en el grupo, está en comunicación y lo vamos saludando. Bienvenido, profe, ¿cómo le va? Leo le saluda, bienvenido a la radio municipal. Buen día, Leo, ¿cómo estás? Soy un armador de equipo. Ahí está. Armador de equipo, así me podés definir. No soy profe de educación física. Sí, hice, en mi experiencia anterior, he hecho fútbol, he dirigido fútbol. Claro. Tengo experiencia en otras disciplinas y en el Newco soy muy nuevo, empecé en febrero. Me apasionó esto cuando salió la propuesta ahí de Santa Rosa. Hablé con Rolo, me sumé al primer encuentro y bueno, después hemos ido a todos los encuentros. Es maravilloso, es muy interesante lo que ustedes hacen, porque se cumple una gran función social, porque habemos gente grande, gente joven, y muy muy interesante lo que hacen, la parte de la participación, de integración. Me genera mucho placer poder ir a esos encuentros. Qué grande. Y vamos un grupo de amigos acá de Pehuajó, vamos a pasarla bien. Qué grande, qué grande. Ahí dentro del grupo, ¿cómo lo llaman? ¿Te dicen profe, le dicen Juan Carlos o qué apodo tiene? No, soy Juan Carlos. Juan Carlos. No, porque yo no soy profe. Soy Juan Carlos, sí. Vio que por ahí sí. Pasan muchos equipos que quizá el que está como al frente no es ni entrenador ni profe ni nada, pero le dicen a la pasada, profe, es como que ya queda ahí el apodo. Sí, me ha pasado. Cuando dirigía fútbol, claro, el profe era el preparador físico. Claro. Entonces, él sí era el profe. Entonces, los chicos venían y me decían, profe, no, dígame Juan Carlos, porque yo no soy profe, soy un entrenador nada más. Alguien que me gusta, que me apasiona lo que hago, entonces, donde me enfoco en algo, trato de dedicarle el mayor tiempo, porque he hecho varias disciplinas y todo se logra a través del tiempo, de la dedicación, la constancia. Claro. Claro. Y sobre todo, bueno, ahora acá, en este caso, nosotros trabajamos con gente adulta, pero cuando lo hice con jóvenes, mi objetivo, más que sacar buenos jugadores, siempre me enfoqué en formar jóvenes con una conducta, con una disciplina, que les ayude en su vida. Exacto, exacto. ¿Cómo se dio esta llegada al Newcon? Al Newcon fue por un problema, tuve un problema de salud. Entonces un terapeuta me sugirió, porque yo soy colombófilo de muchos años, uh-huh. Prácticamente de los 6 años, tengo 66 años. Y la colombofilia la hago, o sea, casi siempre la hago en la medida que puedo, que me permite el tiempo. Tuve un problema de salud, entonces me recomendaron grupos nuevos. Y alguien que me dijo, acá se está haciendo Newcon, lo haces de la forma que quieras, que puedas. Y como soy muy dinámico y muy activo, empecé a jugarlo. Me incorporé al CEF acá, al Pehuajó, que el CEF también es integración, es entretenimiento, es muy lindo, pero no es competitivo. Entonces... Después, cuando vi la posibilidad de armar equipo, nosotros acá tenemos ahí un playón que es público, entonces nos pusimos los fans del playón para ir a competir a Santa Rosa. Fuimos, el primer viaje fuimos en un coche 5, el segundo ya fuimos 3 coches porque vieron lo que vivimos, transmitimos nosotros las vivencias. Los videos, bueno, fue el segundo encuentro que fuimos ahí, que era el primero que organizaba Secretaría de Deporte. Y bueno, Eso es maravilloso. Después fuimos a Ceballos, que es muy pico, y bueno, ya tenemos el equipo armado para ir a el sábado que viene a Santa Rosa. Qué grande. ¿Qué se encontró cuando se arrimó ahí al grupo de Newcon? ¿Qué fue lo que lo ligó? El decir, bueno, me quedo acá con esto que me gusta. Gente maravillosa, porque a esa edad, o a nuestra edad, lo que yo en mi caso particular, lo que yo quiero es ir a pasarla bien con gente que tiene la misma sintonía. Claro. Y no solamente me pasó en mi grupo, estuve en Trenkelauken en un torneo, una lesión de tibia y peroné, y lo que fue mi grupo de Pehuajó fue algo maravilloso. Fue algo maravilloso lo que me contuvo el grupo. Y después la gente del Newcon en Trenkelauken de la liga también, o sea, la solidaridad. Yo me accidenté un sábado, el domingo a la mañana un señor me estaba tratando de ubicar por Messenger a ver cómo me había ido, y era uno de los adversarios que estaba del otro lado de la red jugando contra nosotros. Me buscó, me googleó, y así, pero de eso se trata el Newcon, la solidaridad, la empatía con el otro. La verdad que es maravilloso, y bueno, es algo que me ha generado mucho placer, mucha satisfacción, conocer nueva gente. Exacto, exacto. Y conocer nueva gente que incluso puede ser de ahí de Pehuajó, pero puede ser también de aquí de la provincia de La Pampa, y donde también va teniendo un contacto, va cruzando un mensaje, y después se produce el encuentro precisamente cuando se juntan a jugar, por ejemplo, puede ser aquí el sábado en Santa Rosa. Sí, es tal cual, sí, porque de acá, de Pehuajó, somos los únicos que vamos al encuentro de otra provincia, que vamos a Santa Rosa. Sí, lo conocí a Rolo, lo contacté a Rolo, uh-huh. Inclusive llevamos chicos una nena que nos acompañó, en la cual pudo jugar, porque como es recreativo, entonces... Y una de las cosas que que me preocupa, porque el chico, después que termina la secundaria, si no tiene habilidades para jugar el vóley, queda fuera del circuito del deporte. Claro. Entonces, he charlado con distintos dirigentes de distintos lugares, a ver si por ahí no se puede hacer algo para ir incorporando a esos jóvenes también al Newcon. Habrá que poner determinada regla, buscarle, pero para que no quede esa brecha vacía de los 20 a los 40 sin hacer nada, o buscando entonces poder captar esos jóvenes también. Exacto. Para que se sumen al Newcon, por supuesto, poniéndole reglas, poniéndolos en su categoría, pero es algo que me preocupa, para que no queden bollando, como quien dice, y poderlos incorporar al mundo de Newcon. Exacto, sí. Equipo categoría 60, es por ahora la única categoría que hay. Está, más allá de esto que me decías de esa franja de edad, está la posibilidad también de un más 50, un más 40, un más 70. ¿Cómo va el Newcon avanzando ahí en Pehuajó? Sí, tenemos, bueno, inclusive al encuentro de ustedes hemos ido en dos categorías, más 50, bien. Más 60. Yo acá en Liga... Yo tengo 66 años, pero competimos, competimos CEF. El CEF no es competitivo. Ah, bien. El CEF es integración. Entonces jugamos todos, los que no jugamos nada y los que juegan mejor. Y el que juega bien se tiene que bancar los que no jugamos nada. No vamos por el resultado. Claro. Sino vamos a pasarla bien. Es recreativo. Es recreativo. Sí, así. Es recreativo, sí. Sí, hemos ido más 50, lo que pasa que ahora se me bajó un coche y es una distancia importante, entonces si no íbamos a ir en dos categorías, más 50, más 60. Está bien. Y estamos trabajando porque tenemos algunas personas, bueno, inclusive con nosotros van dos personas de 70, 72 años a jugar en más 50, más 60. Como es recreativo... Y aparte los cuidamos, corremos por ellos también, aparte de que ellos corren, tienen actitudes. Pero tenemos algunas personas por ahí como para poder ir armando para el año que viene un más 70, que sería muy interesante. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Lo bueno también es el Newcomb lo que trae, y llevo otra vez, o vuelvo un poco a la primera parte de lo que hablabas, que tiene que ver con las historias que va teniendo cada uno, las historias de vida. Quizá hay gente que está vinculada al deporte y que de alguna manera sigue practicando el deporte, pero hay gente que quizá no estaba en ninguna práctica deportiva y que encontró en el Newcomb esa llegada, ese vínculo con personas, esa sociabilización con personas, encontró ese afecto que marcabas y que no estaba ligado a ningún deporte, ¿no? Y eso pasa también, eso es lo que genera también el Newcomb. Sí, eso es lo maravilloso. Cuando uno hace terapia, el no puedo, con el Newcomb no existe. Sí podés y lo hacés de la forma que querés, de la forma que puedas. El no puedo no existe en el Newcomb. Es la decisión de querer hacerlo nada más. Y por supuesto que es algo, nosotros acá, por ejemplo, tenemos un playón donde nos juntamos los sábados a la tarde, los domingos a la tarde. Uh-huh. Equipo de mate, 2 o 3 horas, se van llegando, se van armando grupos. Tenemos una abuela de 85, otro de 70 y pico. Juegan todos jugamos. La parte social es tan importante en el Newcomb. Pero es fantástico. El no puedo no existe. Cada uno lo hace a su manera y como puede. Exacto, exacto. ¿Cómo es el grupo de WhatsApp? ¿Tiene grupo de WhatsApp el equipo de Pehuajosi? Sí, es Newcomb Verano, bien. Digo, ¿cómo es el grupo? ¿Cómo es la charla de grupo? ¿Cómo es ahí el vínculo a través del chat? Es, che, ¿quién va a llevar esto? Se van armando ahí, por ejemplo, ¿quién lleva torta? Sí. ¿Quién lleva esto que el otro? ¿Dónde nos juntamos a matear? ¿Cuándo entrenamos? ¿Cómo es la charla esto esa es whatsappera? Esto es así, está el disparador. Bueno, yo desde que tuve la lesión, yo el 22 de junio me lesioné. Entonces, a partir de ahí, porque si no siempre a tal hora voy y llevo la red. Bien. Entonces a partir de ahí después tuve, gracias a Dios, mis compañeros me iban a buscar para cebar mate y para entretener. Entonces, ¿a qué hora nos juntamos? A las 4, listo. Bueno, y yo siempre pongo, yo llevo mate porque no sé hacer torta. Entonces, bueno, están las compañeras. Y si no sabemos hacer torta, compramos factura, compramos pasteles. Pero algo compartimos, el mate, la charla, el jugar, el distendernos, es fantástico. Exacto. Por eso el mundo de Newcomb, para mí personalmente, es un mundo completamente distinto, donde los egos, los celos, todo eso no debería y no tiene que existir. Exactamente. Es un muy buen mensaje este, como el que está dejando para cerrar la nota. Juan Carlos, le agradezco su tiempo. Intentamos llamar tempranito para que usted pueda seguir realizando sus actividades allí en Pehuajó. Y obviamente, previo a cerrar, dejarle este momentito para que usted pueda saludar, pueda agradecer a la gente que usted quiera y le parezca, ¿sí? Sí, bueno, lo que yo quiero agradecer a mi grupo acá de Newcomb, tanto del CEF donde jugamos, o del grupo del playón, el grupo del playón donde nos juntamos todos y no tenemos colores. Muy bien. No tengo más que palabras de agradecimiento a todos, porque de una forma u otra lo que me ayudaron es impresionante y estoy muy agradecido con todo. Y después a Rolo y todo el grupo de lo que es de Santa Rosa, la gente que voy conociendo, que conozco, eso es maravilloso, lo que ustedes han generado ahí en Santa Rosa. Es muy, muy lindo y esperemos que el año que viene poder traer alguna fecha acá en Pehuajó para poderlos recibir acá en nuestra casa. Ojalá así sea, porque la idea cuando surgió era esa, la de poder tener la actividad y era el puntapié inicial. Después, a partir de ahí, poder visitar, poder viajar como se ha hecho y quien le dice Pehuajó también pueda estar en el calendario en el año que viene, seguramente porque Rolo trabaja mucho con eso, Sí, Rolo es una persona importantísima que ustedes tienen ahí, es un profe fantástico. Él nos abrió las puertas, es una persona maravillosa y bueno, y tiene una gran predisposición, así que bueno, este sábado charlaremos y creo que se diagramará algo ya para el próximo año y bueno, y ya con tiempo poder organizar y recibirnos acá en nuestra casa. Qué grande, qué grande. Juan Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. El saludo grande a todo el equipo, a toda la gente de Pehuajó. Y bueno, este buen viaje para y buena estadía en lo que será el sábado, y que lo pasen muy, pero muy lindo aquí en este nuevo encuentro en el Marcelino Catrón, en el Colegio Marcelino Catrón. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Nos estamos viendo el sábado, Dios mediante. Chao, gracias. Hasta luego.